Amor y para siempre, ¿quiénes somos? Los puntos del amor. Con más sabor. Hey, hey, hey! por la que vendrá. No sufro, no lloro porque me dejó. Yo canto, yo bailo por la que vendrá. No sufro, no lloro porque me dejó.